solo vivo tan lleno de ilusiones. Tan solo vivo y en tan terribles penas. He de quererte, de amar, aunque me hay entre cadenas. Yo te he de seguir amando y hasta no mirarte el fin. Ay, si de mí estás vedada, separarte de mí se te acabarán tus penas. He de quererte, de amar, aunque me hay entre cadenas. Yo te he de seguir amando de mi esta vedada, o te tienen sumergida. Con separarte de mí se te acabarán tus penas. He de quererte, de amar,